¿esto qué? A ver, ¿qué chingados es esto qué? Pura ñonga, ¿verdad, cabrón? Acción, putos, acción. Accióname esta, cabrón. Hoy estamos al aire, ¿verdad? Ya estamos. Chao, chao. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo de la hora que estén. Bienvenidos a su programa ¡Qué pendejo! ¿No se oye saturado, Pichi? No te oyes, cabrón. No te oyes, pendejo. Más o menos. Pero sí me oigo bien mi voz y perdón, todo, ¿no? Perdón, ya dejen de mamar. Y me escucho como en iglesia, güey, así todo raro. Sí, yo entiendo, por eso te digo, es que yo me amplifico el volumen y a la verga, güey. Dime, entonces, si no me alejo un poco más del micro, cabrón. No, de hecho, yo me escucho, yo es que estoy jugando con el volumen, no, güey. Pero... ¡Ay, pendejo! Buenas tardes, buenos días, buenas noches, ya lo dije, perdón, estoy tan mal. Bueno, es que tenemos que platicar qué pasó. Resulta que nuestra comadre, nuestra querida Susie Horst, no se ha presentado durante dos programas seguidos. Eso es una cosa lamentable. No griten tanto. ¿Eh? No griten tanto, hijos. Se me hace que son los volúmenes, yo no estoy gritando. ¿O sea, estoy gritando? No está gritando. O sea, no está gritando para que no gritemos. Es que el micrófono de estos mens está más potente que el tuyo. Entonces estos güeyes se saturan. Con razón. ¿Y por qué no les pone mejor el mío? Burros. Oye, Pichi, ¿por qué no mejor que usen el mío y yo y hablo normal, güey? No, les voy a bajar un poco su volumen de... Ah, me parece perfecto, bravo. Bravo, bravo. Bravo por el señor productor Pichi, quien nos ha hecho el favor de grabarnos estas últimas semanas. Ah, ahora me muté a mí, hijo de la chingada, ¿no? Qué cabrón. ¿Ahora nos escucha él? Hablen ustedes, Toto y... Ya están, ya están, maricas. Me encanta cómo prueban el micrófono ustedes. Es un nivel de producción exageradamente cool, todos hacen vivo. ¡Bravo! Bueno, tenemos temas muy interesantes esta semana. ¿Viste que el hijo de su madre no nos presentó? ¡Ah, perdón! ¡Poca madre! No es cierto, aquí vamos de... izquierda, no, no, vamos, de derecha, izquierda. De izquierda a la otra izquierda. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿No se ha saturado, Pichi? Negativo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien. Ahora sí, de izquierda a izquierda, señor. ¿Qué tal, hijos de su progenitora madre? Les habla Toto. Saludos a todos los que nos estén escuchando. Wey. ¿Qué tal, mampos? Mampos. Primero eran parceros y ahora son mampos. Eres increíble, cabrón. Hay que variarle un poquito, güey. Ah, qué chingón. Ah, huevo, bravo. Bravo. Hoy nos da por aplaudir, bravo. ¡Bravo, bravo! Preséntate. Pues ya, ¿te cabe? ¿Te cabe? No, ¿qué cabe? Quiero hacer una aclaración de eso, güey. Es un acrónimo de GECAVE. Por eso es que cabe. No es te cabe como ustedes piensan. Tampoco te cate. No, tampoco. Ok, te cabe. Y tenemos también a nuestro querido amigo productor. Bueno, es el que se encarga de grabar esa preciosura de podcast, el señor Pichi. ¡Bravo! ¡Bravo! Ay, gracias por este premio de la academia. Mis bolas, creo ya. Qué chanchido que tengo aquí. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¡Salud! Gracias. Pasen a ver a León. Ay, sí, saco mis efectos mamones de puta galaxia. El día de hoy estaremos aquí, pues ya saben, ¿no? Haciendo el... No, no sabemos. No sabemos nada. Estamos haciendo el número 3. Sí, el número 3, güey. ¿Y sabes por qué no sabemos nada? Porque este pinche programa es improvisado. ¡Ah, qué pendejo! Ay, pinche pinche. Pinche pichi. Yo le puse Chippy la otra vez. Como la ardilla Chip. Chippy Day. Chipping Day, huevo. Bueno, tenemos un tema, tenemos varios temas ahora sí, entrando en materia, porque ya tenemos radio escucha. Bueno, no son radio escuchas, son podescuchas. ¡Ah, qué pendejo! Y la neta se me está yendo bien cabrón la onda. Antes de que empieces. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el invitado, güey? ¡No mames! Bueno, ¿se recuerdan que en el teaser? Bueno, si ustedes escucharon el teaser, si fueron curiosos por escuchar el teaser, el promo es otra cosa. El promo es con lo que iniciamos, o sea, qué pendejo, ese es el promo. Pero resulta que nuestro invitado iba a ser @cabaret, mejor conocido como... John. La hermana, un saludo de hermana, donde quiera que sea. ¡No! ¿Y si no? Espérate, tranquilo. Yo entiendo que todo el mundo quiere gritar esa frase. Todos nuestros radioescuchas, saludos a ese vato porque dice que le encanta la mota y solo la ha probado una vez en la vida. ¡Bravo! ¡Bravo! Por cierto, fueron dos veces. Y solamente por eso. ¡Ah, qué pendejo! No sintoniza vía satélite de ese papá. Ay. ¿Quién sabe si llega al payaso? Nah, no, ¿Quién sabe? La magia del internet es tan cabrona. De hecho, la magia del internet nos trajo a nuestro productor Pichi. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¿Desde dónde vienes, cabrón? Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Saludos! Allá anda el peje. Ahorita anda el peje por allá. ¿Y ese güey? Yo quiero conocerlo, güey. De hecho, para los que no sepan, Pichi en este momento trae un libro justamente del señor Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo se llama tu libro? Las Tentaciones del Poder, una mamá. Las Tentaciones del Poder. ¡Qué genial libro! Y ¿sabes qué? Él es el que le anda tirando a la presidencia y solamente por eso... ¡Ah, qué pendejo! Estamos gritando hacia arriba. Se llama la Gran Tentación, el Petróleo de México. ¿El petróleo? El petróleo. ¡Ah, qué pendejo! No mames. Gracias. Te las mamas, güey. Troleado por ustedes. Es un honor. Bueno, resulta que teníamos a la hermana de invitada o invitado. Íbamos de antes. Un cambio de última hora. Pero ya no pudimos, ya ni pedo, güey. Ya, así que también íbamos a tener a las frikidamas, ¿verdad? Muchachonas. Nos cambiaron por hermosas, guapas. La frikidama 2 y 3. Chulada. La 1 también se queda atrás. Pero de todas maneras. Pero la más buena es a la fita. ¡Bravo! ¡Puta! y era un joto, ¿no? Pues sí, iban a invitar, pero pues nos cambiaron por una película. Una película en DVD o lo francesa, más por... by the way. ¿Francesa? Sí. ¿Cuál es? ¿No sabes? No tengo idea, no me importa. Malditos franceses de Francia. Yes. Es como el chino japonés. Hi. Ay. Porque también hay franceses que hablan francés de la Guyana francesa o something like that. Ah, es un país extraño en las Bahamas. ¿De islas? Sí, esas cosas feas. ¿De qué interesante. De comentarles que realmente no veré, creo que hasta que termine la carrera porque no tenemos tiempo. Y le dedicamos tiempo para grabar este hermoso programa que se llama... ¡Qué pendejo! Madre. ¿Cómo se llama el programa? ¿Qué pendejo? Pendejo. ¿Cómo es la frase que gritamos cada vez que nos enojamos? ¡Ah, qué pendejo! ¿Eh? Sí, en el capítulo 2, al principio, ya lo aclaramos. Y todavía no te queda claro, güey. Hubo dos tomas realmente. O sea, fue a tiempo real. Tapelo. Pero bueno, vamos a entrar ya en materia. Resulta que el día de ayer me encontré a Oliver de Amprovision, un amigo que también encontró que cabe. Es que ya se me iba el aire, cabrón. Por un momento no lo reconocí porque se cortó el pelo el cabrón. Pero ahí está, se cortó el pelo. Sí, pero cortó el pelo, güey. Pues no sé, le agarró la locura. Es que ese cabrón es loco de por sí. Dense unas nalgadas, ¿no? Están muy aguados, chavos. ¿Por qué? Me siento muy raro, güey. Tu puta madre llena de mecos. No, sí, no. O sea, espérate, es que queremos tener contenido. Hace rato, me siento como que con bajo de volumen. Hace rato estaba checando el Facebook oficial de qué pendejo, que es facebook.com/aquependejo. Ya tenemos. Ya tenemos red social. Con H al principio. Ah, bro, pinche. No quieres con... Mejor habla tú, güey. Es tu programa, ¿sale? Hay que dejarlo ya, solo. Entra. A ver, pendejo. Cuenta. Adiós. Adiós. ¡Ah, qué pendejo! Bueno, ya voy a contarles bien. Resulta que el peatón, que es un poco el programa conducido por el señor, Juan Carlos Medrano. Barrera. Es que ya me estoy... Ya no tengo aire, ya estoy expresando de más. Bueno, malditas drogas. Sí, viva la mota. Digo, ¡ay, no! Perdón. Juan Carlos Medrano, y nos dice en nuestro querido show número 1... Demasiada pinche pendejada. Carita feliz, bravo. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Qué hermoso. Tenemos también otro comentario de Jonathan Díaz, que nos dice: está bien, pero no digan tanto qué pendejo, güey. No sean pendejos ustedes, güey. Ah, ah, ah, ah, porque el H es muda. Sí, entonces dicen, muy chido y felicidades, colegas. Solamente por el simple hecho de decirnos qué hacer en nuestro propio programa. ¡Ah, qué pendejo! Saludos a toda la banda que nos está escuchando en este momento. Felicidades porque, güey, está bien pendejo, sí, güey. O sea, ¿por qué felicidades? ¿Qué felicidades? Está horrible este programa. Es un asco, ¿por qué felicidades, pendejo? Pues no sé, es que por la producción, tal vez, o porque está Don Pichi. La calidad, bravo, bravo. Todo el trabajo que se necesita. ¡Ah! O sea. Pendejo, hasta ahorita, o sea, lo mete. O sea, no, déjate, déjatelo, pendejo. Nos acaba de discriminar nuestros aplausos en vivo. O sea, hechos con el calor de la mano y la madre. O sea, y puso una puta grabación. Le puso play a una madre. No, puso la pendeja por eso. ¡Ah, qué pendejo! Ya parece que me estoy cabronando. No, quita esa mamada. O sea, también nos graba las risas. Se mufa de nosotros, ya. Como les decía, resulta que yo estaba en casa de este señor, de Oliver, y no sé por qué salió el comentario de un programa muy peculiar que se llaman Mil Formas de Morir o Mil Maneras de Morir. Mil Formas de Morir. Mil Formas de Morir. Cualquiera de los dos es válida. ¿Ah, sí? Chido. Sí. Bueno, no importa. El caso es que este programa lo que tiene es que son muertes reales que parecen de ficción, o por lo menos así no los quieren vender. Pero está bien canijo, porque hoy estábamos viendo uno que, por cierto, Pichi no se animó a ver, en el cual resulta que una chava que le gusta que le vomiten cada vez que están cogiendo, ¿no? Cada vez que tienen relaciones sexuales, y la chava estaba buscando un prospecto en un concurso de gente que traga salchichas. Ya saben que son unos que... Sí. Ah, los que comen más rápido. Así, ¿no? Los que comen más los rápido. Los concursos que llegan a ser. En efecto. ¿Y eso qué chingado? ¿Eso qué tiene que ver con que traguen? ¿Qué vino al caso? Los cabros comen todo, ¿no? ¿Y eso qué chingado, güey? O sea, una mosca también se traga la mierda, no hay pedo, güey. Bueno, el caso es que la chava va hacia los camerinos, encuentra al ganador de dicha competencia. Estaba obviamente en paños menores. Le piden que vomite, bueno, le piden que vomite, inclusive le mete los dedos para que vomite. Y este güey le vomita y esta mujer, pues, deseada, ¿no? Pero resulta que el chavo no se había tragado bien las salchichas, era salchicha sin masticar, eran y se ahogó con... Eran pedazos. Y se ahogó con el vómito y con la salchicha. Qué hermosura, ¿verdad? No, o sea, y se ve súper... Y se ve súper gráfico, o sea, se ve cómo le cae la salchicha y todo, o sea... Pichi no sé por qué le entró, es más, en este momento... Fue muy gráfico. Sí, o sea, en este momento Pichi se lo imagina y solamente con su... Yo tengo mute. Ya pato Donan. Tu voz. ¿Mandé? Yo tengo mute en eso. ¿Por qué? o sea, se deslinda de eso, ¿no? Pero sí, se me hace una serie muy entretenida para que ustedes la puedan ver. ¿Ustedes han visto algún capítulo? Sí. A ver, cuéntenme uno. Tú, Toto, primero. ¿Yo primero? Sí, el que acabamos de ver ahorita aquí en radio, güey. Estaba muy chido. ¡Ah, claro! Cuéntalo. Un güey que se le ocurre hacerse... Bueno, para empezar, el güey está mega obeso. Y al güey se le ocurre hacerse una liposucción casera. ¿Cómo ves esa mamada? Así de huevos le dijo un amigo, ¿sabes qué? Me pusieron 10 en convergencia mediática. ¿Sí? Sí. ¿Cuál saqué yo, pendejo? ¿Cuál es tu matrícula? UX11BC023. Ya la dije, puta madre. ¡Bravo! ¡Cada día! Cada emisión te llegas a quemar. O sea, a huevo, ese es mi chiste. No, papá, o sea, te estás evidenciando. Tú entra, pendejo, yo quiero saber cuánto saqué. Solamente por evidencias de cada semana. ¡Ah, qué pendejo! Y le gritan al poco, cabrón. O sea, güey, ¿cuánto saqué? Ya dije. Ay, cabrón. Sigue contando las anécdotas. Ah, pues estás contando. Este güey agarró y en su cochera con su mejor amigo, pues agarró y se sacó toda la grasa con su, ¿cómo se llama? Esta madre. Aspiradora. Con su aspiradora. Y haz de cuenta que el güey, pues, su amigo lo anestesia así con el spray con el que, le alivian los golpes a los futbolistas. ¿A los futbolistas? Y el güey así todo alcohol pendejo. Etílico, ¿no? Ajá, es algo así, güey. Lidocaína y así. Ah, lidocaína, ándale. Y anexos. Y el güey, pues le está ahí succionando según toda la grasa y se ve gráficamente cómo le succiona la grasa y cómo se ve todo así, todo asqueroso. Y de momento el güey se pasa a traer intestinos del gordo. Y por pendejo... No, se llaman intestinos delgados y gruesos. No, o sea, no. No intestinos del gordo, intestinos del flaco. Intestino grueso, intestino delgado. O sea, eso lo vimos inclusive en la primaria. ¡Ah, qué pendejo! No me supe explicar, güey, perdóname. Y ya, el pendejo se murió, obviamente, porque le sustrayeron todo lo que no tenía que sacarle, ¿verdad? Sí. La verdad fue una pendejadota. ¿Quién hace esa mamá? Es como si agarras y dices que te vas a hacer, no sé, una operación del rostro, que te vas a estirar en tu casa, güey, el rostro. Casi. Una mamada así, ¿no? No, también hubo como otra como el Baster Gordillo. A ver, cuéntame tú. El Baster Gordillo parece que se hubiera operado ella misma, está bien. Ah, también esta vieja del pan. Chepina, está bien pinche. ¿Chepina Peralta? ¿Josefina Vázquez Mota? Sí. Chepina se ve acabada. Es cierto. O sea. Sí, güey, ya está bien estirada de aquí, ya de aquí, de la mandíbula. ¿De la bemba? No, de la bemba. No se ve tanto. De la mandíbula. Este sí, programa, güey, ha sido censurado por el pan. Tu pinche madre llena de mecos, güey. O sea, perdón Pateca, por defender. Pateca, ayúdame que este pendejo ya me mandó a la goma. Ahorita te digo, primero checo las mías. Mándame eso, Mate. Van ahí, chécalo. Para todos. Les cuento el caso de Mil Formas de Morir. No, cuéntalo. Cuéntalo lo que pues según esto es este fin de año y hay un güey que le gusta vestirse de mujer. Entonces intenta ligarse a una o dos chavas. Lo consigue y en eso van al cuarto de donde lo estaban celebrando. Entonces la cama era de agua y a este güey le gustaba que le pegaran o lo que sea. En este caso lo esposaron y lo dejaron atado. ¿Qué celebras? Ya está excitado porque sacó 10 también el maldito de Pateca. ¿Neta? Sí. Hola. ¿Qué haces acá, güey? ¡Dejaste ahí el animal! Sigue contando con la historia. Yo, ahora voy yo. Sí. Espera. Entonces este güey, con el tacón que tenía puesto, le dejó una abertura a la cama y se ahogó, güey. O sea... Al pedo. Así, bien culero. Y más o menos tenía unos, ¿qué? 5 o 6 centímetros de profundidad, más o menos, algo así. No hagan eso, ¡no! Yo también ya quiero saber. Bueno, para las personas que se den cuenta, bueno, como somos estudiantes de una universidad, que es la Universidad de Jalapa, ya nos dieron las calificaciones de algunas materias, entonces estamos que nos lleva la chingada, entonces por eso estamos como que muy nerviosos. Yo acabo de checar mis calificaciones y tengo un 10. ¡Bravo! Un 9, estoy feliz, o sea... Eres una reata. Soy una... No. Soy un pene, me dijiste que soy un pene, güey. Eso me dijiste, soy un pene. El 10 va a salir como un promedio, tiene como 4 dieces. Y sacó. Todavía no he sacado de No, no, no como vergas, ¿no? Todavía no la tengo. Es la tercera. 1, 2, 3, tienes 9, güey. 9, bravo, un aplauso. Bravo. Pero ya tengo 10 con Medrano, pendejos. Ustedes no. Yo tengo 10 en estudio. Vas si quieres checar tu calificación. Órale, ya estás. Bueno, entonces. A ver, aguanta. ¿Convergencia de quién es? A ver, espérate, no me cambies el tema. Estamos en qué pendejo. No estamos en el podcast. Ya sabían que se echaron 18 minutos hablando de sus calificaciones. ¡Qué estupidez! Soy. Bueno, ahora, solamente por el puro coraje, vamos a quedarnos 10 minutos más. Por el puro coraje. Y porque Pichi nos va a pagar la hora. Por el puro antojo de Red Cola Nights. ¡Ah, claro! Parece que nos pagan por decir. Exacto. Parece que nos están pagando casi por estar anunciando a Red Cola Nights. Insisto, no nos pagan ni un peso. Ojalá, insisto, que nos paguen por lo menos con una dotación de refrescos. No sé. Esa madre sabe del nabo. ¿Para qué quieres refrescos? Pues por lo menos para regalarlas y aventarlas. Y sí, ¡ah, qué pendejo! Y aventarlas hacia la gente, güey. ¿Qué pasó? ¿Todavía no fue nada? Todavía no, bueno, es que está con el... Con el uno. ¿De quién es esa? ¿De Yepe? ¡No! De Pablo del Ángel. ¿Eh? Pablo del Ángel. Pablo del Ángel. ¡Qué puta madre! ¿Por qué me puso 9? Te va a escuchar, güey. Ah, perdón. ¿Cómo muevas el micrófono? ¡Ta puta maña! Es que me lo saqué así. Fue por eso. No, y el cable luego lo vas a sacar. Está seduciendo el micrófono. Ah, perdón. Es que... Perdón, por si tenían todas las dudas, no han puesto nada. Sí, para ti, sí, para el 102, que no han puesto calificaciones, pues ya también están preocupados. Sí, pero tranquilo, o sea, yo vi que... Sí, le echaste ganas en la clase, ¿no? Pues, te diré. Sí, no mames, yo también estaba preocupadísimo por mi calificación, pero bueno. Bueno, a lo que vamos es lo siguiente. Resulta que... estábamos hablando justamente de Red Collar Eyes, pero se había colado otro tema un poquito más importante. Aquellas personas que les gustan las películas de James Cameron, así esos fans de Titanic, esas grandes personas que les gusta. ¿Qué? ¿Qué quieres? Traducción. Es que no muevas el pinche micrófono. ¡Ah! ¡Ah! Fin de la traducción. No, lo que quise decir es que los quiero. ¿Solamente por mentir? Oh, sí. ¡Ah, qué pendejo! Vivido. Bueno, vivido, caso... sí, está bien pinche vivido. Le dijiste experimentado. Bueno, el caso es que nuestro querido amigo cinéfilo Jekabe nos tiene una triste noticia para aquellos amantes de las películas de el señor James Cameron. Y de ¿cuál los es pitufos, la? Y de los pitufos. No, pero los pitufos sí. No, que son los pitufos altos. Ah, cuéntala. Son las madresotas azules. No, ¿qué pasó? ¿Te gustan esas? No. Bueno, cuéntanos. Cuéntanos esta triste historia. Violines, por favor, en este momento pongan música triste. No la pongas tú, pichi. Me refiero al que va a producir esto. Tú cállate, güey. Perdón. Cállate. Es que saqué 9, me voy a suicidar. Cabrón, güey. Tú sigues con eso. Ahora sí. No puede ser. A ver, ahora sí. Cuéntanos tu historia. Música, maestro. Bueno. ¡Tú no, chingado! Va, échale. Se supone que iba a salir una segunda parte de Avatar 2 para el 2013, pero ya lo pospusieron para el 2016. Es una pena. Pero no te preocupes porque van a sacar Titanic en tercera dimensión. ¡No mames! ¡No mames! Eso me saca las lágrimas a más no poder, ¿eh? Pero es inevitable pensar que este señor que iba a ser la segunda, que iba a salir este año, ¿no? Supuestamente. No, el siguiente. El siguiente y la pospuso esta... En este año se estrenan muy buenas propuestas. Ah, claro, pero la mejor es Titanic en tercera dimensión. Sí, no, mames. ¿Quién no quiere revivir cuando le echan 20 segundos nada? Extras de a ver la qué pasó. Madre. No, hombre, es increíble. ¿Qué viste, pichín? ¿Qué pasó? Está viendo Nine Gag o algo así este güey. Se está cagando de risa del otro lado. Se me hace que no grabó nada. No, estoy viendo Facebook. Ajá. Y sale uno de... ¿Sí estás grabando, güey? Ah, bueno. Are you fucking kidding me? ¿Cuándo es Are you fucking kidding me? Ah, claro, Are you fucking kidding me. Sale Shang Long y dice, sí, ya sé cuál es tu deseo. Luego, Are you fucking kidding me? No mames. Idiote. O sea, pero mira, pero descripción gráfica de cómo se estaba cagando de risa el pichi, güey. Estaba agarrando las manos, güey. ¿Han visto cómo baila Bob Esponja cuando hace los manos? Así más o menos, güey. Qué chulada de risa. Bueno, eso es que regresando al tema. En efecto, ya no va a estar la película de este señor, James Cameron. ¿Se pospuso hasta qué año, perdón? 2016, o sea que es una pena que atrase su obra maestra, que es Avatar, o va Avatar. Es que no sé por qué ese güey siempre se cree que hace las mejores películas. Es más, se emociona. Su ex esposa hace mucho mejores películas. Kurt Locker, Zona de Miedo, muy recomendable. Sí, su mujer hace mucho mejores películas que lo que vimos su exmujer, ¿no? Sí, su exmujer. Ex. De hecho, o sea, le ganó en una... De hecho, le ganó en mejor película. Sí. O sea... En esa ganó 6 Oscar Hurt Locker y 3 Avatar nada más. Pa' la verga. Solamente por... Bueno, ya inclusive me etiquetó Facebook para ver el chiste yo gráficamente, pinche pichi. Pero ¿sí me etiquetaste? Pero solamente les digo, para el señor James Cameron, usted que se cree más que su esposa, ¡ah, qué pendejo! Yo también. ¡Ah, bravo! Ya le entró el productor a gritar a qué pendejo. Y todos salieron de la otra cabina así de, ¿qué dijiste, Pichi? ¿Qué pasó, Pichi? ¿Por qué gritaste eso? ¿Qué le pasó a Pichi? No, es que estoy en el programa. Ah, bueno, no hay pedo. Pero sí. Pedo con tu vida, güey. Saludos, tengo saludos. Y este es un saludo especial para mi preciosa, querida Amore. Anaí Cruz, un besote y un abrazo. ¡Ay, qué gay! Sí, soy un poco homosexual. Ay, cálmate, yo por lo menos lo confieso públicamente. Aparte está muy lindo. Está muy bien. También el Elías dijo amigo que es gaymente americanista. ¡A huevo! Ah, claro, o sea, eso es, creo que es mejor más mi beso gay apasionado que tu beso, tu pasión por los americanistas. ¿Que ser americanista? Sí, la verdad. Me vale, man. Sí, yo prefiero mil veces masturbarme con mi foto a masturbarme con el póster del América y ¿quién todo. ¿Quién se masturba haciendo esa pendejada? Pues tú, güey. Ahora yo. Y está riéndose el cabrón. Ahora. Qué hermoso. Qué chulada. Ahora. Son las 5:53. Ahí está. Pero, dilo como las de la ADO. Tum, dum, dum. ADO anuncia su destino con la ciudad de México Tapo en horario de 5 horas 53 minutos, pasando por la siguiente ruta. México Tapo. Por su atención y preferencia, ADO le da las gracias y les espera un bonito viaje. ¡Ah, qué pendejo! ¡Vamos! ¡Qué chingón! Cuando escuches esto en el... Ah, por eso que le pusiste efecto. ¡Eco! ¡Master! ¡Master! ¡Master! Bueno... Estupidez, estamos. ¿A qué grado de ¿cómo se llama? De entretenimiento. ¿Qué niveles de cultura, cabrón? No, ¿qué niveles de entretenimiento de nuestros podescuchas, güey? ¿Cómo se deben escuchar esto? Podescuchas, sigues mamando con lo mismo. Son, bueno, podescuchas, podescuchas. O sea, eso fue real, ¿eh? No como los de pichi grabados. Ay, sí. Ay, mis efectos, miren. Luego, es más, para castrar les voy a poner un efecto. Ahí les va, miren, escúchenlo. Ah, o sea, tiene los efectos que nosotros hacemos en vivo. El tutum, puff. O sea, todo lo que hacemos en vivo, ya Pichi los tiene en una aplicación para Android. O sea, nos dice con sonidos, eres un pendejo y tengo la mejor librería de sonidos, básicamente. Pues no, pues es para exhibenciarlo. ¡Ay, qué pendejo! ¡Exhibenciarlo! ¡Dios! Está para la memorabiblia. Feliz. Pero no estoy en radio, así que no va a salir. Estoy en podcast. No vale, tiene que ser en radio. Qué lástima. Sí, ni modo, ya no puedo entrar a la memorabilia feliz como lo hace nuestra querida comadre del circo, Analí. Que por cierto, ya van a tener nueva temporada del circo, ¿verdad? Ya iniciamos este año bien renovados. La segunda temporada. Que solo tuvimos segunda temporada. Dos capítulos en la... Cuatro en la primera, ¿no? Cuatro en la primera. Cuatro capítulos, bro. Tienen otros cuatro. ¿Qué temporada? Que duraban hora y media cada uno. Nah, bro, puta serie gringa casi. Pero ya. Pero acuérdense de escucharnos todos los lunes de 12 a 1:30 de la tarde. Sí, por favor, que escuchen. No, bueno, no, a mí no me 12. Escuchen, a mí qué chingados. Bueno, a ti no, güey, pero nosotros sí. Sí, ellos necesitan más rating que nosotros. Huepo. Nosotros, si les dijera el número de descargas, no puedo decirlo porque... Según la política de los podescuchas, uno no debe revelar sus cifras hasta que tenga ya una mayoría, ¿no? Por ejemplo, unas 100, unas 5, 3, 1000, por ejemplo. Pero no vamos a revelar nada. Sin embargo, vamos a entrar a lo que yo llamo el tweet, ¿cómo se llama? ¿El tweeting topping? Trending topic. ¿El trending topic o el hashtag? No, el hashtag. Hashtag. El hashtag del programa. El hashtag de... Y esa es nuestra nueva sección. El hashtag de qué pendejo. ¡Bravo! ¡Bravo! Presentado. Churritos. Ah, oye. Pichi, alista tu efeméride de la semana, por cierto. Se me había olvidado. Ya las extrañaba. Ya extrañaba, comandante. 10-4. ¿Eh? Nada. Ah, bueno. ¡Bravo! ¡Bravo! Hay que recordar, ¿a cómo estamos, güey? Estamos a 13 de enero. Hoy estamos grabando el podcast en viernes 13. Viernes 13, no mames. Y ya hay neblina allá afuera, y ya está todo frío, ya viene Jason al rato. A la mierda. Para ¿te recuerdo? La décima parte de esa película. A huevo. ¿Qué pasó? ¿Qué me vas a recordar? Te recuerdo la efeméride más importante del día de hoy. ¿Cuál es? Hoy, un día como hoy, pero de hace 1000 años, hace muchísimos años. O más bien, cada año se recuerda que hoy es 13. Hoy es 13. O sea, 13 de enero. Hoy es día 13. Hace un año era 13 de enero. Bravo. Acabo de captarlo. Ya. ¡Putas chistes malísimos! ¡Putas chistes malísimos! Ya, o sea, ya lo es sé. Una fecha importante. Es una fecha así que, muy aparte, importante. A ver. El 13 de enero del 69, The Beatles lanzaron Yellow Submarine. ¡Wow! Oh, una chulada de álbum. Y solamente los pachecos lo podían entender. Y si usted no estuvo pacheco para entender el Yellow Submarine... ¡Ah, qué pendejo! Hasta el pinche le entró, hijos de la chingada. Otra efeméride, güey, para ver qué... Bueno, por cierto, un hashtag Guillermo GM o Memo GM arroba Memo-GM dice, me caí de las escaleras. Ja, ja, ja, ja. ¡Ah, qué pendejo! No. Sí, ahora sí, dinos. Ah, Un día como hoy, pero de 1941, fallece James Joyce, novelista, dramaturgo y poeta irlandés. ¿Alguna de sus obras conocidas, Pichi? ¿No hay ni una? Vamos a ver aquí qué dice Wikipedia. San Wikipedia. Rega por nosotros, San Wikipedia. Qué chulada de San, es, y el internet. Es justo y necesario. Y la empresa de Slim no está con nosotros, porque el internet está. Ahí está. Él escribió, dice, una historia de, no, de historias breves titulada Dublineses. Y ya. Su cosa más. Bien. El retrato. Está bien. Bueno, sí. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? Sí, pues sí, qué bonito. Bravo. No podemos decir qué pendejo, porque los más pendejos somos nosotros porque hemos leído ese tipo de literatura. Hoy es Día del Pintor. ¿En serio? No. Solamente por engañar a la población que nos está escuchando. ¡Ah, qué pendejo! Por cierto, Andrés Hernández, cuyo Twitter es... ¿Qué sonó eso? ¿Qué sonó eso? ¡Titit! A ver, saca la barra así. ¡Tum, tum! De Ojalapa anuncia su vuelo con destino a Los Ángeles, porque ya hacemos vuelos en este momento. Pasando por la siguiente ruta, Los Ángeles. Por su atención y preferencia, ADO les da las gracias y les desea un feliz viaje. ¿Y la hora? La hora en América. Laura no está. ¿Por qué puerta? Se fue. No, porque puerta. Ah, sí, está. ¡Ah, qué pendejo! Cabrón. Andrés Hernández, cuyo Twitter es Andy E-H-E-H-D-Z, porque no sé. Dice: me quemé calentando agua. ¡Ah, qué pendejo! Aquí sí se que hay seudónimos más rebuscados que el mío. ¿Cuál? Sí, cagado, sí, no mames, güey. Hay uno bien chido que se llama arroba pandurito. Soy su fan. Puta de burro. Dice, escuchen, Panix, porque es P-A-N-I-X-I. Panxis, perdón, Panxis. Así, con dos, con tres Zetas. Panxis, cuyo Twitter es Panqui. Panxicute. A ver, Panxiscute nos dice: oso que tus palomitas se quemen y que todo el lugar apeste a humo. ¡Ah, qué pendejo! No, con este hashtag nos hemos divertido ni como Dios nos da de mandar, ¿eh? Ah, dice Kenji Sashida, cuyo Twitter es Kenji Sashida GTZ, dice: ja, ja, ja, que la maestra de francés diga, no mames. ¡Ah, qué pendejo! Güey. ¿Qué? ¿Qué? Dijo güey. Güey. Ah, chica, yo pensé que dijiste güey. No, güey. ¿Nintendo Wii? Nintendo Wii. Wii. Wii. Hola, escuchen Wii. Eso me suena. Escuchen escuchen este hashtag. Escuchen. Cristian Axel Hernández, cuyo Twitter es Chris-AXL13, nos dice: no mames, me quedé mi dedito. ¡Ah, qué pendejo! ¡Qué puto! Sí, la neta es que puta. Puta hashtag, puto, cabrón. Y nos estamos dando divertida. ¡Viene a la fita! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Ya se quiere largar a la fita. A ver, a la fita, buenas noches tengan, bueno, buenas tardes. Buenas noches. Buenas las tengan. Buenas noches, venimos, señores. La rama les viene a cantar el señor a la fita. ¿Cómo estás, fita? ¿Qué tal, chavos? ¿Cómo están? Muy bien, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa. Eres el invitado sorpresa. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! La verdad es que nadie sabía que de todos que iba a venir, así que ya estaba planeado así con plan con maña. ¿Cómo has estado, la fita? Muy bien, gracias, Tea. ¿Qué cuentas de cómo sientes aquí el trabajo en la Universidad de Jalapa con el taller de eso aquí? Lo puso adrede. Los sonidos baratos de Pichi. Ok, en este momento el productor es el señor Andrés Alamita. Bravo, bravo, bravo, bravo. Qué chulada de efectos. Perdón. Sí, pero cuando los pone Pichi yo me encabrono, ¿no? Ese es el... Los pone con gracia y estilo, sí, el señor Alamita. Oye, tú también tienes un programa, ¿no? Así, dos programas. ¡Dos! ¡Ah! ¡Bravo! ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Jefe! Está saturando. O sea, también se mete a desmadre. También se mete a producir nuestro programa, ¿eh? En ese programa sí se puede decir groserías. ¡A huevo! ¿Ya sabes cómo se llama el programa? ¡Qué pendejo! ¡A la verga! Y ahora me equivoqué yo también. ¿Cómo se llama el programa? Se llama ¿Qué pendejo? Y cuando nos enojamos o cuando decimos algo, decimos ¿A qué pendejo? Es que ya van tres programas que hacen lo mismo. A ver si ya en el cuarto ya, ya lo aprendemos. Pero sí, cuéntanos, tienes dos programas, ¿no? Así es, dos programas, La Negritudes y The Jaguar House. The Jaguar House, que es el más escuchado de toda de Radio Jaguar, pues de la programación de Radio Jaguar. Sí, ¿no? Es el que tiene el récord. Sin embargo, pues ese récord en realidad se lo debemos a Silvi Carmen. Claro, no, unas amigas. En la sesión de Jaguar House y le jalaron su... ¿Cómo se dice? Le jalaron su qué. ¿Qué pasó? Ah, qué pendejo. Ya aprendió. De hecho, a la fita, de hecho, comparten el récord ustedes, ¿no? O sea, sí, pues se puede decir que es como un récord compartido, ¿no? Claro, es mi programa, pero es su público. Claro, claro. O sea, te presto mi show, pero llámame a tu gente, así como acarreados. ¡Bravo! No, pero pues qué chido, ¿eh? ¿Y Negritudes de qué trata? Bueno, Jaguar House, para los que no sepan, son sesiones acústicas. Bueno, no, algunas acústicas, otras sí son a todo lo que da. De personas, de bandas jalapeñas o de artistas jalapeños que vienen aquí a lucir su talento en la cabina de Jaguar House. Pero Negritudes, bueno, ese yo no sé mucho. ¿Qué cuentas de Negritudes? Negritudes es un programa que, de hecho, es el programa más viejo hasta ahorita. ¿Ah, sí? De Radio Jaguar. Bueno, antes era La Neblina Cósmica, pero ya fue La Neblina Cósmica. Se pasó a otro formato. Radiodifusora. Ah, vaya. Y bueno, ahorita es Negritudes y ya llevamos más como un año y medio aproximadamente. Y es un, como su nombre le dice, un programa de música negra, ¿no? ¡Órale, qué chido! Sí, pues así ponemos folk, digo folk, no. ¡Folk! ¡Ah, qué pendejo! Ah, ya, se chingó solito, se le puso ese efecto. Ah, qué bonito, pongo mi efecto. No, pues de funk, de soul, de blues, jazz. Todo eso, ¿no? Música. Ah, soul, qué chido. A mí sí me pasa el soul. Está chidito. De hecho, hay un... What the hell? De hecho, hay un cantante de hip hop que en honor a ese género se llama Soulman. De que de hecho también ha colaborado con Boca Floja y... ¿Ah, sí? ¿Es mexicano? Es mexicano y se hace llamar Soulman. Y en efecto, todas las bases que tú escuchas, o sea, toda la instrumental que lleva a cabo este señor, es a base de soul. O sea, todas son soul. Bueno, excepción una que es la canción de Sting. Ya esto. No, pues sí, no sé, como el soul. Siempre, tanto el soul como el funk ha sido como un gran... O sea, apoyo al hip hop, ¿no? Bueno, desde el disco, que empezó, de hecho, el hip hop empieza a finales de los años 70, precisamente cuando estaba el disco así como en su máximo boom. Claro. Entonces, lo que hacían era agarrar los discos, o sea, ahora sí, válgase la redundancia del disco, y entonces lo llevaban ya a las fiestas y ponían el disco con la música y un güey pues ya se ponía acá a echar sus rimas y todo. Y entonces ya después, con el disco, ¿no? Ajá, con el disco puesto, así. Y ya después, bueno, se empezó a utilizar mucho la onda de funk, del funk y del soul, haciendo los famosísimos samples, ¿no? Claro. Sí, y de hecho, bueno, no es tanto soul, pero así pruebas de ese tipo de sampleos los puedes escuchar inclusive en discos de el señor MC Guru, o con Jazz Matas, por ejemplo, o lo puedes escuchar inclusive con su trabajo con el más famoso, que Fido Gangsta, ¿no? O sea, sí, DJ, ¿cómo se llama este DJ? Por si no se me vuelve su nombre. ¿Cuál? ¿Shadow? No, Shadow no. Ah, bueno, es que Shadow tiene otra cosa, ¿no? Shadow lo que hace es que es el experto en el audio collage. Él le gusta mucho agarrar trocitos de canciones que tú nunca habías escuchado porque no habías nacido, pendejo. Así te digo a ti, pinche Toto. Sí. Hola. Es que el Toto está sacándose los mocos. Bueno, ustedes no lo ven, pero estaba ahí. Estaba pensando en su calificación. Sí, como que... Estaba haciendo un bucaque. Pero sí. Bueno, cálmate. Ya perdí el tren de pensamiento. ¿De qué estaba hablando? DJ Shadow. Ah, DJ Shadow, exactamente. DJ Shadow tiene la peculiaridad de agarrar trocitos de canciones de discos de personas que, por ejemplo, no hicieron carrera o son rarezas totales o ese tipo de cosas, ¿no? Y pero lo que hace que es. ¿Que no salen al mercado? Sí salieron al mercado. porque están registradas en un vinil. Lo que pasa es que son artistas no muy conocidos. Y mientras menos conocida sea la pieza... Underground. Ándale. Y mientras menos conocida sea la pieza, lo más probable es que DJ Shadows la incluya en uno de sus trabajos. Por ejemplo, The Introducing, que fue un disco que sacó, se ganó el récord Guinness por ser el disco con más sampleos. Con más sampleos. En una sola toma, ¿no? Y está muy interesante, yo lo recomiendo mucho. De hecho, hay luego un disco que él sacó con las originales, una selección de todos los samples que hizo y con las originales. O sea, las que más le gustaron. Ajá. Sí, con las que más le gustaron. Sí, sí, porque son un montón de sampleos, ¿no? O sea, eso sí me gusta mucho, ¿eh? Está por ejemplo, chido, ¿no? También, igual con los que estuvieron en la clase de señor Yepe, que es ¿cómo se llama la clase de comunicación? ¿Medios? Industrias mediáticas. Ni siquiera es un batería, qué horror, qué pendejo, la verdad. Y vimos un documental que se llama Rip, a Remix Rip. Manifiesto, y había un tipo que se llamaba, Girl Tag, y este cuate también agarra rolas, pero no precisamente desconocidas, sino que agarra sampleos y empieza a hacer sus mashups. Ajá. Y la gente incluso no puede reconocer qué canción es, y etcétera, etcétera, etcétera. Y sí ha agarrado como... O sea, de repente un disco llega a tener como 100 pedacitos de canciones de diferentes artistas y diferentes géneros y diferente de todo. Entonces se me hace muy, muy interesante el trabajo de este señor. ¿Qué haces aquí adentro? Llegó el pinche. ¿Qué haces aquí adentro? Llegó el pinche la cabina. Llégale. Ya, ahora el... Sí, ¿quién es? Bueno. Pichi, o sea, es que ¿para qué pones el efecto? Si Pichi ya entró. Pichi ya entró, se quiste en la cabina el señor. Salte y vuelve a entrar. Así, ahora lo vamos a recrear en vivo. Para que. Ahora ahí va. ¿Está saliendo? Ahí va, vi. Sale. Ahí va. Sale. Sí, ¿quién habla? Bueno. No, bueno. ¿Quién es? ¿Quién? Bueno. Sí. Hola, ¿dónde hablo? Ah, usted es Pichi, ¿verdad? ¿Aquí me pueden dar internet? ¿Qué es internet? Pinche naco. Un servicio muy bonito donde puedo tener muchas cosas. Ah, claro, pásele, la puerta está abierta. Gracias. Ahí estaba desnudo. Ah, perdón. ¡Ah! Oh, rayos. Perdón por el... Bueno, chavos, me voy a despedir ya. Sí, yo también para que... Sí, ya tenemos que irnos, ya son las 6:10. De hecho, ya te robamos de tu tiempo, inclusive. Es más, te agradecemos por ser el invitado sorpresa. ¡Bravo! ¡Bravo! Te guardo la mano. Sí, no manches. Engalanaste en nuestro tercer programa, que por cierto ya tiene récord en Podomatic. Tenemos como 20 descargas ya. ¿En serio? Sí, ya, 20 no descargas manches. Del primer programa. Pues felicidades. Sí, gracias. No, gracias a ti por aceptar la invitación. ¡Qué pendejo! ¡Bravo! Oye, Alafita, una rola que quieras para despedirte. Bueno, pues ya eres el invitado, pues despídete tú, engalánanos con tus rolas. Es como es podcast, entonces puedo ahorita decir cualquiera, aunque no la tengan, y eventualmente se pondrá. ¡Claro, yeah, claro, claro! Tú sí sabes. Pues entonces vamos a ponte una de DJ Shadow. Me parece perfecto. Yeah. ¿Cuál te gusta? Puedes poner la de Midnight in a Perfect World. ¡Qué chingona rola, huevo! ¡Bravo! Sí, en efecto, es muy buena rola. ¿Qué pasó? ¿Cómo? La de O. La de O. Pero... Sí. Nos despedimos con el A de O. Tum, tum, tum. Autobuses A de O. Agradece su preferencia en este vuelo. Aunque seamos camiones. ¡Ah, qué pendejo! Señor, ¿por qué está agarrando la cabina? Usted debería estar viajando en uno de nuestros cómodos aviones. Porque somos A de O. Autobuses de Oriente. A de O. Les agradece su preferencia de escuchar este podcast mientras usted está viajando. Y nosotros simplemente le decimos ¡ah, qué pendejo! ¡Vamos! Nos dejamos con esta canción de DJ Shadows y nos vemos el próximo podcast. ¡Vámonos! ¡Bye! ¡Paz! ¡Bye! ¡Oh! ¡Vamos a grabar! ¡Adiós! Putos. Es fat. Insight, foresight, more sight. The clock on the wall reads a quarter past midnight.